El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar a unos galileos mientras estaban ofreciendo sus sacrificios. Jesús les hizo este comentario: ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé, ¿piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de manera semejante. Entonces les dijo esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo. Fue a buscar higos y no los encontró. Dijo entonces al viñador: mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. Córtala. ¿Para qué ocupa la tierra inútilmente? El viñador le contestó: Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendita sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Hemos escuchado la primera lectura del pasaje del Éxodo, donde Dios va a elegir a Moisés para que rescate al pueblo que estaba oprimido en Egipto, estaba bajo la esclavitud de Egipto, del faraón de Egipto, que los padres de la Iglesia, cuando comentan los pasajes, dicen: el faraón de Egipto representa a Satanás, que tiene esclavizado al pueblo de Dios y no lo deja salir. ¿Hacia dónde no lo deja salir? Hacia la patria prometida, hacia la tierra prometida, como tierra que va a preparar al Mesías, que representa el cielo, la tierra prometida. No deja que cruce el Mar Rojo. No, el Mar Rojo representan las aguas del bautismo, es la purificación de una persona, del pueblo y de todas las personas. Pasar por el agua significa morir al pecado y vivir una nueva vida en Cristo, siendo hijos de Dios, herederos del cielo. Eso pasa por pasar el Mar Rojo, el bautismo. Pero también, cada vez que pedimos perdón y nos confesamos, nos lavamos interiormente. Hay que cruzar el Jordán, el Mar Rojo, perdón, permanentemente, una y otra vez, porque el demonio siempre nos quiere esclavizar. Entonces Dios toma un personaje, Moisés, sacado de las aguas, Moisés, el primer sacado de las aguas. Después Cristo mismo va a pasar por las aguas también y nos va a enseñar a bautizarnos. Este Moisés estaba cuidando sus ovejas cuando de pronto encuentra que hay un fuego que está en una zarza. A lo lejos divisa una zarza que está ardiendo. Pero le llama poderosamente la atención, la majestad de eso, la belleza, algo fuera de lo común, porque no consumía la zarza. Era un fuego especial, maravilloso, indicaba la presencia de Dios. Eso es la presencia de Dios. No es Dios, es un símbolo que Dios va a usar, es una imagen que Dios usa entre tantas imágenes que Dios se vale, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, y nosotros nos valemos de las imágenes santas también, porque eso está en la Sagrada Escritura. Dios se vale de una imagen, en este caso del fuego, que representa el amor de Dios, enamoradísimo de su pueblo. Y entonces Moisés se va acercando y le dice al Señor, detente, detente, esto es un lugar santo, quítate las sandalias, quiero hablar contigo. La majestad de Dios, el lugar santo, la disposición de una persona delante de Dios. ¿Qué le va a pedir Dios? Que libere al pueblo de la esclavitud del demonio y lo lleve a la patria prometida. Es lo que hacemos en Cuaresma. ¿Qué tenemos que hacer en Cuaresma? Salir de la esclavitud del demonio, pasar por el agua del arrepentimiento y del perdón de los pecados y ir a la patria prometida, tener un alma en gracia para que Dios la habite y de esa manera encontrar la vida eterna. Pero ¿cuál es el punto de partida? Es este encuentro que Dios quiere que Moisés tenga con él. Es el punto de partida para una verdadera conversión, estar en la presencia de Dios. Nosotros tenemos algo que supera el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento es superado, perdón, supera al Antiguo, y todo el Antiguo es una figura del Nuevo. La perfección total está en el Nuevo Testamento. La sinagoga era una figura, la Iglesia Católica es la realidad de esa figura, y la eternidad es el lugar ya definitivo. Y entonces, el punto de partida para una sana, verdadera y profunda conversión es este encuentro especial con Dios. Nosotros tenemos la llama ardiente aquí. Esta es la zarza ahí. Por eso siempre van a encontrar en todas las iglesias la luz que representa el fuego. Esa lucecita pequeña, rojita, representa el fuego, que antes era fuego, antes era con aceite natural y una vela. Pero como las cosas van avanzando, ¿verdad? Y en fin, ahora es una luz eléctrica que se trata de simular un poco el cable, ¿vale? Pero representa la zarza ardiente porque es la presencia de Dios, el lugar donde se indica, esto es un fenómeno, acá tenemos algo fenomenal, maravilloso solamente para algunos, para otros no. Hay personas que no le dice nada, lo que está dentro del sagrario no les dice nada. A otros le llama la atención como a Moisés y se acercan a Dios, a recibir de ese fuego, de esa luz, y a dialogar con Dios. Y Dios le dice, cuidado, quítate las sandalias, es un lugar santo, detente, detente y quítate las sandalias. Nos enseña a tener respeto, amor en un lugar santo, en un lugar sagrado. Es el punto de partida de una sana y verdadera conversión. Entrar en contacto con Dios que se manifiesta a través del fuego. La Eucaristía es el amor, es el fuego, es la luz que ilumina. ¿Y qué le dice Dios a Moisés? Le dice, ve y saca a mi pueblo que está esclavizado. ¿Y qué voy a decir yo? ¿Quién me manda? Diles que el que te manda, yo soy el que soy. El que soy te manda. ¿Qué significa eso? El que siempre es, el que siempre existe, el que no necesita de nadie, es absolutamente todo lo necesario para nosotros. No necesitamos más que a Dios y vamos a tenerlo eternamente con nosotros. De hecho, ya está con nosotros, por si alguno todavía no se ha dado cuenta. Ahí está Jesús, que está clamando por los hijos. Nosotros tenemos una bendición de Dios. Estamos aquí delante de la zarza ardiente, delante de la Eucaristía, que es mucho más que la zarza ardiente, porque es presencia real de Cristo. Si yo como lo que está ahí, me como a Cristo. Cuerpo, sangre, alma y divinidad. Si Moisés comía la zarza, se comía la zarza. Y probablemente se quemaba la boca, porque era una figura. Esta es la realidad de esa figura. Y entonces tenemos la dicha inmensa que este día 24 de marzo de 2019, a las 11 de la mañana, Dios me tiene consigo, me tiene con Él, me tiene agarradito y yo estoy con Él. Sí estoy con Él, estamos con Él, en su presencia. Podríamos haber estado en otro lugar, no nos damos cuenta, tantos años que hemos vivido. Y este día, 24 de marzo de 2019, a las 11 de la mañana, ¿dónde estarías? Pregúntense eso 10 años atrás. Miren dónde estamos. Bendito sea Dios. Ojalá un día digamos, ¿dónde estoy? En la eternidad. Esto es el preludio de la vida eterna. Que te sorprenda la muerte en este momento, mira cómo te sorprende. La muerte es eso, es un llamado de Dios como a Moisés, a la patria prometida definitiva. Te dirá, ven, te llama, ven. Un día será, tendremos fecha. Hoy, bendito sea Dios, mira dónde estamos. Qué lindo es vivir en gracia, qué lindo es estar en su presencia. Ojalá venga ahora la muerte que nos lleve, bendito sea Dios. ¿Cómo nos encuentra? Aquí. Pero aquí no están los que no están. No sé si les dije algo nuevo. No están los que no están. El que no quiso venir a misa porque prefirió la cama o no sé qué. Mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Mucho que hacer. Pero esos no están. Y sí están ustedes. Yo también podría haber no estado hoy, pero sí estoy, soy sacerdote todavía. Pero pensemos eso, ¿dónde estamos ahora? Porque así nos sorprenderá la muerte. En el Nuevo Testamento, Jesús, hay una cosa importante, Jesús hace una aclaración. Antes se creía que si te van mal las cosas es porque te portas mal, entonces todo te va mal. Si no tienes trabajo es porque, bueno, no tienes trabajo, es porque eres un pecador. Estás ciego, eres un pecador. Te duele la muela, eres un pecador. No necesariamente es así. Pero sí Dios castiga las ciudades, las comunidades, sí. Pero si se te cae un palo en la cabeza, no quiere decir que eres un pecador. Le cae el palo a los buenos o a los malos, porque eso es natural y Dios llama de cualquier manera. Chocas con el carro, no es porque te portaste mal, es porque, bueno, no sé, si te comportaste mal y manejabas borracho o manejabas a una velocidad imprudente, bueno, ya es otra cosa. Pero, entonces Jesús va a aclarar esto porque un grupito de galileos del norte, de Palestina, estaban ofreciendo sacrificios en el templo y Pilato mandó a matarlos mientras estaban ofreciendo el sacrificio, no sé por qué motivo, ¿verdad? Pero fue una desgracia, estaban muy dolidos. Entonces van y le dicen a Jesús. Algunos hombres fueron a ver a Jesús y le contaron que Pilato había mandado matar unos galileos mientras estaban ofreciendo los sacrificios. Jesús dijo entonces, se los va a decir a los escribas, fariseos, saduceos, sumos sacerdotes, todo el staff judío que no daba fruto. Un pueblo que no daba fruto, un pueblo estéril. Y Jesús estaba enojado con eso, porque criticaban rápido a los demás, porque no entendían las cosas y las enseñaban mal. Entonces Jesús dice, ¿piensan ustedes que aquellos galileos, porque les sucedió esto, eran más pecadores que todos los demás galileos? Ciertamente que no. Y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera. ¿Qué quiere decir? Que si tú no te conviertes en el orden espiritual, vas a perecer de esa manera en el orden espiritual, porque Jesús pasa a otro orden. Los judíos se quedaban con lo natural. Lo mataron o se le cayó una torre en la cabeza y los mató, con lo natural. Pero Jesús dice, no necesariamente en el plano natural. Pero si ustedes no se convierten, van a parecer algo semejante, pero en el orden espiritual se van a condenar. Y dice, y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre Siloé, se cayó una torre y mató 18 judíos. ¿Piensan acaso que eran más culpables que todos los demás habitantes de Jerusalén? Ciertamente que no. Eso enseñaban los sumos sacerdotes, los fariseos. No, y si ustedes no se convierten, perecerán de la misma manera en el orden espiritual. Eso sí se da, eso sí es así. Si no te conviertes, sí te pasa eso, en el orden espiritual, pero no en el natural. Iba a decir otra cosa Jesús, se lo va a decir al pueblo. El pueblo de Israel fue elegido para que dé fruto con sus obras, para que preparen un pueblo con mucho fruto. Es una higuera el pueblo de Israel, que tiene que dar higos. Entonces le dijo esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viña. Fue a buscar higos y no los encontró. Ese es Cristo, el dueño de la viña que plantó. Es Cristo. Dijo entonces al viñador, el dueño de la viña, mira, durante 3 años seguidos he venido a buscar higos en esta higuera y no los he encontrado. 3 años duró la vida pública de Jesús, duró 3 años, desde que empezó a predicar hasta que lo mataron. 3 años, que tiene su significado también. Son 3 etapas también en la historia. El Antiguo Testamento que prepara la primera venida, segunda etapa, y la tercera etapa, la segunda venida de Jesús, que estamos esperando. 3 años y no encuentro higos. Estuve 3 años predicándoles y no se convierten. Córtalo, se terminó con el pueblo. Basta, llegó el juicio. Corta la higuera. Jesús había maldecido una higuera porque fue a buscar higos y no los encontró. Es simbólico también de alguna manera, porque Jesús muchas veces tenía hambre y no decía nada. Pero aquí fue a comer para que vean los discípulos. Voy a buscar higos y no había. Maldijo porque no encontró higos. Y se fueron. Y a la tarde cuando volvieron, eso fue por la mañana, la planta estaba totalmente seca. Y se admiraron los apóstoles. Maestro, mira, se secó. Se secó la higuera que maldijiste. Y Jesús le dijo, ¿verdad?, que eso era por no haber dado frutos. A todo el que no da frutos se lo arranca, se lo tira al fuego. No sirve la planta. Y entonces manda que se la corte porque ya van 3 años. ¿Para qué ocupar la tierra inútilmente? El viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojar la tierra alrededor y a echarle abono para ver si da fruto. Si no, el año que viene la cortaré. ¿Cuántas veces el Señor tendría que habernos llevado? Llegó tu momento. No, estoy en pecado mortal. Tal vez no decimos eso porque no sabemos. Pero alguien está velando, está viendo lo que Dios va a hacer. Y te llegó la hora. Y alguien dice, Señor, déjame un poquito. Yo voy a dar vuelta a la tierra, voy a echar abono, yo la voy a cuidar. Déjale un año más, déjale un tiempito más, un tiempito. Y si ya no da, lo cortas, pero deja un poquito más. Yo voy a remover la tierra, yo me ocupo de la plantita. Por eso les digo, hoy estamos aquí. Bendito sea Dios, es como si llegó el momento del juicio. A ver, aquí estamos. Entonces, ¿quién es el que dice en nuestra vida y en la sociedad de México, que tal vez tendría que haber caído un rayo ya y partir todo México en muchos pedazos, o en el mundo entero, cuando la Virgen de Fátima baja, fue para decir a Jesús, deja al mundo, déjame un añito, año significa una época, un tiempo, déjame un tiempito, yo voy a preparar esto, voy a pedir a estos niñitos penitencia, sacrificio, les voy a mostrar el infierno, les voy a decir que se condenan muchas almas y que es necesario que se conviertan. Déjame, yo voy a dar vuelta a la tierra, yo voy a ver qué hago, yo voy a triunfar en el corazón de los hombres contra Satanás. Déjame, que yo voy a ver qué puedo hacer. ¿Quién es esa entonces la viñadora que le pide a su hijo que espere un poquito? Ahí la tenemos, la Santísima Virgen. que si nosotros somos devotos de verdad de ella, no vamos a morir en el momento más difícil, no, vamos a morir en el momento de mayor preparación, seguramente, porque la tenemos a ella, porque nos consagramos a su corazón inmaculado, porque rezamos el rosario todos los días, porque la adoptamos como madre para que haga eso con nosotros, porque somos una higuera con higos estériles, con higos que no sirven, o no dan fruto, o no sirven los frutos, son chiquititos, verdes, no maduran, estamos mal, y ella es la que hace su trabajo. Y en este tiempo de Cuaresma, la mejor manera de llegar bien preparados para la Semana Santa, el Triduo de Pascua, es a través de María, con ella, para que nos vaya preparando y podamos pasar a la Tierra Prometida. Pidamos la gracia entonces a esta Madre de Dios que nos vaya preparando y disponiendo el corazón a partir de ahora, llevamos ya la mitad de la Cuaresma, que lo sepamos vivir más intensamente. Que así sea.